La educación indígena merece toda la atención y todos los recursos. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Al hacer patente el compromiso con una educación de calidad, con equidad y justicia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, inauguró en la ciudad de San Luis Potosí el Parlamento Nacional del Magisterio Indígena, un espacio para el debate académico y laboral de los profesores de esta modalidad. La ceremonia fue encabezada por el presidente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y el gobernador de la entidad, Fernando Torranzo Fernández, quien declaró formalmente inaugurado el Parlamento y lo calificó como un hecho histórico. Reconoció el SNTE y al maestro Díaz de la Torre por este esfuerzo para lograr una educación de calidad en todo el país. El Parlamento se constituye como instrumento democrático para gestionar servicios educativos dignos y de calidad para los pueblos indígenas y además representa un gran acto de reparación histórica y de justicia para el magisterio indígena. Durante la inauguración, donde el himno nacional fue interpretado en náhuatl por alumnos de primaria y hubo muestras de indumentaria y música de etnias de toda la República, el maestro Díaz de la Torre destacó que la educación indígena merece toda la atención y todos los recursos. Recordó que el SNTE tiene un mandato estatutario explícito en materia indígena. Trabajar por una educación pertinente, con equidad y de calidad, reivindicar y defender los derechos de los maestros bilingües y promover oportunidades para su actualización y superación profesional. Garantizó que sobre la base de la reforma educativa no dejaremos en el camino a ninguno de nuestros compañeros. Este es el compromiso. Estaremos absolutamente atentos a la defensa de sus derechos profesionales, sociales y económicos. Nunca los vamos a abandonar. Vamos a promover siempre el reconocimiento de la pluralidad cultural y étnica de nuestro país. Nuestra democracia es multicultural o no es, y no tendrá viabilidad de ser. En este sentido, especificó que el sindicato asume 8 compromisos, entre los que destacan lograr que la atención educativa a la población indígena sea una prioridad nacional, abatir el rezago y capacitar a los maestros en la lectoescritura en lengua indígena, impulsar la incorporación del enfoque intercultural en todo el sistema educativo y proponer parámetros e indicadores para la evaluación docente que consideren los contextos donde realizan su trabajo. Al dar la bienvenida a la ciudad sede, el presidente municipal de San Luis Potosí, Mario García Valdés, señaló que la educación debe ser la herramienta fundamental para lograr la justicia social, como es el objetivo de este parlamento. Durante la ceremonia también se hizo un reconocimiento a la profesora y sindicalista Emma Rubio Ramírez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, quien por más de 30 años ha realizado un esfuerzo incesante para que se reconozca a los pueblos también en la riqueza cultural de su indumentaria. Asimismo, se representó una muestra de los atuendos que ella misma porta orgullosa en todo momento y que dan muestra del trabajo y la grandeza de nuestros grupos étnicos. En el Parlamento Nacional del Magisterio Indígena participan 229 docentes que representan a 60.000 profesores de esta modalidad educativa en todo el país, de 26 secciones del sindicato, cuyos secretarios generales estuvieron presentes en la inauguración. Durante este jueves y viernes, los asistentes se reunirán con integrantes de organizaciones nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las mejores prácticas docentes y condiciones laborales, en beneficio de más de 1.200.000 alumnos. Los maestros indígenas trabajarán en 5 mesas con los temas: una evaluación equitativa, la formación inicial y la superación profesional responsable, la escuela indígena digna, la gestión escolar y la pertinencia curricular. En la reunión plenaria participan María Estela Nieta, especialista en cultura de la UNESCO, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Lorenzo Hernández Ocampo, escritor mixteco de Oaxaca, y Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, ACE. Previo al Parlamento, el Colegiado de Educación Indígena del CEN del SNTE, coordinado por el profesor Paulino Canulpa Cav, organizó 25 talleres seccionales y 2 reuniones nacionales en julio y agosto del año pasado, de donde surgió la declaración de Amealco. En el documento se reafirma la convicción de los docentes indígenas de ser agentes de cambio y transformación de los pueblos y comunidades, así como mantener la unidad del SNTE, con base en la defensa de los derechos laborales y de la educación de calidad para los pueblos originarios. Además, se solicita a la dirigencia nacional y a los seccionales su solidaridad y acción afectiva para demandar ante las autoridades ejecutivas programas relacionados con la formación y superación profesional respecto al derecho de los pueblos indígenas y su magisterio a ser consultados ante cualquier cambio, particularmente en las obligadas reformas y adecuaciones a las legislaciones locales. También hacer obligatoria la educación inicial, mejor presupuesto, escuelas indígenas de tiempo completo y equipamiento de planteles y bibliotecas, entre otros puntos. Fuente: snte.org.mx.